Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 8 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Titulares. Ministro Villegas celebra los 91 años de nacimiento del maestro Simón Díaz. Este viernes, intelectuales se reúnen por el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Cultor Leonel Ruiz presentará el concierto La Órbita del Agua en Bellas Artes. Presidente Maduro convoca a gran movilización mundial contra el bloqueo imperial de Estados Unidos. Trabajadores y trabajadoras en Argentina protestan contra Mauricio Macri. Cultura al Día. Cultura al Día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró los 91 años del nacimiento del maestro Simón Díaz y compartió la siguiente canción, La Tonada de Simón, que le dedicó el cantor del pueblo, Alí Primera. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe, y lo mismo digo yo, y por la misma razón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este viernes 9 de agosto, a propósito del Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, se realizará un conversatorio en la Librería Colombella de Caracas a partir de las 2 de la tarde, informó David Alvarado, perteneciente a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Venezuela. Hola, un saludo a toda la audiencia de Alba Ciudad. Mi nombre es David Alvarado, miembro del capítulo venezolano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Este viernes, a las 2 de la tarde, en la Librería Colombella, vamos a estar desarrollando un foro conversatorio sobre la propuesta concreta de declarar el 9 de agosto como Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos en contra de la Humanidad. Allí van a estar como ponentes Geraldina Colotti, una filósofa italiana que está con nosotros acá. La semana que viene ya regresa a su país, pero bueno, aprovechar la presencia de ella. Va a estar Ana Cristina Bracho, la abogada nuestra. Va a estar Américo Alvarado, un filósofo, y mi persona. Esta es una propuesta que surge concretamente del capítulo argentino de la Red y que estamos asumiendo desde el capítulo venezolano para darle difusión y, bueno, darle con fuerza a esta campaña que pueda concretarse realmente, ¿no? Y que pueda hacerse universal. Ya el Frente Antiimperialista de España también la asumió y va dándole bastante, con bastante seriedad a esto. Brevemente recordemos que el 9 de agosto fue el día en el que se lanzó la segunda bomba nuclear este caso a Nagasaki. Realmente uno pudiera decir que cualquier día pudiera ser conmemorado como día de los crímenes estadounidenses por la cantidad de agresiones de este tipo, pero en consenso se decidió que fuera el 9 de agosto. Entonces, bueno, para conocer un poco más de lo que se trata y para sumarnos entre todos, individualidades y movimientos sociales, los esperamos este viernes a las 2 de la tarde en la librería Colombella. Un fuerte abrazo a todos y todas. Somos periodismo. Somos cultura. Este sábado 10 de agosto, el cultor Leonel Ruiz ofrecerá un concierto denominado La órbita del agua en homenaje al poeta Andrés Eloy Blanco y la batalla de Boyacá. La cita es en el Jardín Cultural de Caracas, eje del Buen Vivir de Bellas Artes. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. Son las 12:14. La Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, vuelve a traer a escena la comedia más exitosa del 2018. Se trata de la obra Baño de Damas, que realizará 4 funciones especiales este jueves, viernes, sábado y domingo 11 de agosto a las 2 de la tarde en el Teatro César Rengifo de Petare. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el barco con las tortas de soya para la producción de alimentos en Venezuela sigue en el Canal de Panamá sin autorización de la empresa aseguradora para trasladar la carga a nuestro país. En este sentido, la vicepresidenta Rodríguez exigió el cese inmediato del bloqueo de Donald Trump. Nacionales. Doce con quince minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a una gran jornada mundial de protesta contra el bloqueo imperial este sábado. Enfrentaremos todo, juntos, unidos, como una familia. Le daremos la lección que hay que darle a los vendepatrias que aplauden desde aquí adentro el daño que se hace contra Venezuela. Que esto implica más trabajo, estamos preparados para eso. Que implica asumir sacrificios, los asumiremos con dignidad y los superaremos. Siempre le digo, frente a circunstancias difíciles, al pueblo, nervios de acero, máxima conciencia y máxima movilización popular. Por eso me sumo a la convocatoria que ha hecho el Gran Polo Patriótico y el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Me sumo a la convocatoria y la hago mía, a una gran jornada mundial de protesta contra el bloqueo de Donald Trump el próximo sábado 10 de agosto. Los pueblos del mundo protestan contra Donald Trump. No more Trump, no más Trump. Ya basta de bloqueo y de agresión a Venezuela. Saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. A través de un comunicado publicado por el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en su cuenta en Twitter, la delegación del Gobierno Nacional no asistirá a las reuniones que se llevarán a cabo este jueves y viernes en Barbados como parte de la mesa de diálogo que se realiza en la isla caribeña con mediación del Gobierno de Noruega. Asimismo, el comunicado señala que esta decisión se debe a la reciente agresión del Gobierno de los Estados Unidos a través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente Donald Trump el pasado lunes, en el que se ordena el congelamiento de todos los bienes y activos de Venezuela que se encuentran en la nación norteamericana. Países del Alba. Son las 12:17. En Argentina, los trabajadores salieron a las calles en el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, para marchar por paz, pan, techo y trabajo. A continuación, un reporte de Telesur. Patrono del pan y del trabajo, miles de personas se movilizaron para denunciar lo que calificaron como el escándalo del hambre y la pobreza que se vive hoy en Argentina. Según los datos del propio INDEC del gobierno, el 49,7% de la niñez en Argentina está bajo la línea de pobreza. en un contexto donde las alimenticias ya han anunciado que el lunes posterior a las próximas elecciones van a meter un aumento del 10% en el precio de los alimentos, donde ha crecido muchísimo el hambre y donde por lo tanto es urgente que se apruebe la emergencia alimentaria, que es el reclamo común que tenemos todas las organizaciones que estamos acá para garantizar el acceso a los alimentos a la población en Argentina, donde estamos diciendo con mucha claridad que comer es un derecho, no un privilegio. Mientras en 2015 la desocupación fue del 5,9%, en el primer trimestre de 2019 pasó a ser del 10,1%. La caída del salario, el incremento de la canasta básica familiar y el ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional llevó al aumento de la pobreza, que alcanza el 34,1% de la población. Estas políticas para nuestro sector son políticas de exterminio. Van construyendo un genocidio social. Basta recorrer los barrios más humildes del conurbano. Los chicos vuelven a ir a nuestros merenderos sin zapatilla. Cantidad de jóvenes sin trabajo y sin salario social, porque nuestra pelea por el salario social solamente cubrió al 10% de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Durante la movilización también se denunció la persecución sistemática, planificada y deliberada del gobierno de Mauricio Macri. Somos periodismo. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.